me pasó. Con experiencia yo les digo, no crean nunca en el amor. Sepan amigos que una muchacha se adueñó de mi corazón. Me enamoré sin darme cuenta y me dejó sin compasión. Ya no sufrir más.